Hola Godofredo, ¿qué pasa? ¿Que estamos solos? No, no vi a nadie. ¿La viste a Elena? ¿Qué? ¿Con un disfraz de hada? A hacer una entrevista. Pero no sabía que tenía que estar acá para hacer el programa. Se fue igual. ¿Pero qué? ¿Lo voy a tener que hacer solo? Aunque sea, no está la vaca. ¿La viste? ¿Dónde está? No, eso no lo podemos decir al aire tampoco. Bueno, no sé, el estudio está desierto, no han llegado los invitados, no está Elena, solo tú y yo, Godofredo, así que me parece que vamos a tener que intentar lo mejor que podamos hacer. Así que vamos, dale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna que en este caso la tengo que hacer en soledad. Ya todos saben, bueno, no saben porque me lo contó Godofredo fuera de aire. Elena apareció en el estudio con un traje de hada madrina y se fue a hacer una nota. Y aparentemente no va a participar del programa, lo cual es un poco complicado para mí, pero no dejaré pasar un instante más sin presentar en ausencia a la diputada de Monumentos Extraños, la señora Elena García, hoy en ausencia. También no dejaré pasar otro instante sin presentar al hombre que hace que este programa salga al aire en Sudamérica, en toda España, en Latinoamérica, en el mundo entero, el señor Godofredo, nuestro operador. Y finalmente, quien les habla, Catriel Fernández, que hoy ha prescindido de todo disfraz, vine en traje de baño a hacer el programa porque me sentía cómodo. Muy bien, creo que no tenemos, Godofredo, tenemos algún tipo de evento, alguien que nos haya tratado de corromper para que hagamos algún tipo de no publicidades, nada. Nadie nos quiere corromper, nadie nos quiere dar dinero, Godofredo. Estamos en un problema en eso. Como programa de radio, ya después de 2 años, deberíamos tener, aunque sea gente que esté interesada en aparecer aquí a cambio de un donativo. Bueno, al no tener nada que decir al respecto con eventos, vamos directamente a la sección del programa en donde le cuento, estimados oyentes, ya que no la tengo a Elena al lado, todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Hablaremos hoy de los harenes de los emperadores chinos a comienzo de nuestra era y particularmente de un artista chino. Vamos a situarnos. Primero, lo que vamos a relatar más o menos sucedió durante la dinastía Han, H-A-N, que duró entre el 206 antes de Cristo y el 220 después de Cristo. Primero hay que entender cómo es que funcionaba el harén, cómo se creaba y por qué. Bueno, el por qué ya todos lo saben. El harén imperial en la dinastía Han de China era un sistema bastante complejo, había jerarquías y estaba diseñado, por supuesto, para servir al emperador, tanto personal como políticamente. Era un microcosmos dentro de la corte imperial, lleno de mujeres de diversos rangos y cada una con deberes y aspiraciones específicas. En su núcleo, el propósito del harén era proporcionar al emperador consortes para engendrar herederos imperiales, asegurando la continuación de la dinastía, como todos los harenes generalmente tienen esa función. Ahora bien, el harén funcionaba dentro de un lugar cerrado. Todos habremos oído hablar de la ciudad prohibida alguna vez en alguna película, que era un lugar de donde nadie, los que estaban adentro no podían salir y los que estaban afuera no podían entrar. dentro de esa ciudad funcionaban los harenes, lo que implica que las mujeres que estaban ahí, si no conseguían algún tipo de favor del emperador, podían pasar toda una vida encerradas ahí. Y de hecho, ahí a principios del siglo XX, creo que por los años 30, cuando hay algunos cambios políticos importantes en la China, que entran a esta ciudad prohibida y se encuentran con algunas ancianas que alguna vez fueron mujeres parte del harén que habían quedado ahí. Ahora bien, ¿cómo se ingresaba al harén? Había diversos motivos. Se enviaban emisarios a todos los rincones de la China y primero, supongo que se fijarían en la belleza de la mujer o de las niñas, porque bueno, en esos momentos había otro parámetro con respecto a las edades que en estos momentos no podríamos ni siquiera decirlo sin que venga la policía y nos pida explicaciones. Luego, el trasfondo familiar, si venían de una determinada familia, qué educación tenían y un requisito que era la virginidad. Con lo cual, las listas de posibles mujeres aspirantes al harén supongo que variaría periódicamente, especialmente por el cumplimiento de este último requisito, ¿no? Que quizás, tal vez, podía suceder. Ahora bien, para la elección de estas mujeres solía haber una cierta corrupción. Los que elegían por ahí favorecían a chicas de su entorno, parientes, o por ahí venía una dama de no por ahí una familia muy acomodada, pero muy, muy bella, que podía llegar a tener una cierta influencia y iba a ser competencia para las otras personas que él estaba seleccionando. Había, digámoslo así, había una cierta corrupción, e incluso alguna mujer, a cambio de cierta cantidad de dinero, podía entrar a ese harén. Esto todo debidamente corroborado. El harén estaba estrictamente organizado con rangos, que indicaban un estatus y la influencia sobre el emperador. En el podio, y aquí viene una cosa interesante, está la emperatriz, pero los emperadores podían tener varias esposas, aunque en la antigua China, estamos hablando, bueno, del principio de nuestra era, siglo I a.C., generalmente tenían dos o tres esposas, pero era la emperatriz que ocupaba la posición más alta. ¿Qué te pasa? Estoy casado con este gilipollas, así que bueno, dame por lo menos un rango, ¿viste? Luego venían las concubinas. Las concubinas eran justamente el harén. La palabra harén no se usaba en China, decimos harén para que se entienda, ¿no? Porque es el ejemplo más cercano que tenemos, pero en algunos casos se sabe de emperadores que tuvieron harenes de casi 1000 mujeres. 1000 mujeres, uno que apenas puede con una y este tipo viene con 1000, miren lo que es esto. Y luego en el escalafón más bajo estaban las sirvientes. Bien, la vida de las mujeres dentro del harén estaba regida por estrictas normas. Había reglas, había rituales y con sus fortunas ligadas al favor del emperador. Porque más ahí de su relación personal con el emperador, las mujeres en el harén podían ejercer una influencia política significativa, especialmente si tenían un hijo que podría convertirse en heredero. Había ahí intereses políticos también. Se sabe que dentro del harén el faccionalismo y la competencia eran comunes para tener influencia justamente sobre el emperador. Las mujeres buscaban avanzar en sus posiciones y también en las de sus familias. Porque ¿quién le dice a usted? Esa noche el emperador la elige y le dice, escúcheme, ¿por qué aquí a mi primo no nos nombra director de la oficina postal? Por ejemplo. Entonces, bueno, las mujeres navegaban dinámicas sociales complejas en busca de poder y seguridad. Pero recordemos esto, era un mundo absolutamente cerrado. Estaba dentro de esta ciudad y ya dijimos lo de las 1000 concubinas. Hablando de eso, de las 1000 concubinas, existió el emperador Yuan, que gobernó entre el 48 y el 33 a.C., que fue uno de estos que tuvo un gran harén. Que este sí fue el de las casi 1000. Pero había un problema. A la noche, cuando se iba a acostar y por ahí no quería ver a su esposa y quería buscar una compañera, no podía empezar a seleccionar, digamos, porque imaginen ustedes, 1000 mujeres, cuando terminé de ver a las 1000 ya me quiero ir a dormir, vamos, es una cosa insoportable. Entonces tuvo una idea, llamó a los pintores del imperio, que era, sería como para que en Europa se entienda, los pintores de la corte. Había ahí unos pintores que eran empleados del imperio, y les dijo, bueno, me hacen un retrato de cada una. Le pintaron ahí los retratos, entonces el emperador iba pasando retratos, como quien pasa las páginas de un libro, y decía, esta, por ejemplo. Bueno, convocó entonces a estos pintores y, a ver, las convocaba, ya dijimos, basándose en estos retratos, pero apareció un problema. Uno de los pintores se llamaba Mao Zhangzhou. Quien escuche este programa y entienda algo de chino comprenderá que mi pronunciación del chino es del norte, por eso tal vez no sea correcta. Era de la ciudad de Lu Duling y era muy hábil para captar la esencia del aspecto de una persona, ya fuera hermosa o fea, joven o vieja, pero aseguraba un parecido. Era un naturalista. Que las personas que sepan algo de artes visuales habrán notado que la pintura china pudo tener muchas características, pero nunca el naturalismo, nunca la fotografía. Bueno, este tenía ese don. El problema es que cuando empezó a pintar a las mujeres del palacio, lo empezaron a querer sobornar a Mao Zhangzhou. Mao Zhangzhou al principio, con un poco de rubor, tal vez no aceptó alguno de estos sobornos, pero después se dio cuenta que eso lo favorecía, porque las mujeres le ofrecían hasta 100.000 monedas, que no sea al cambio de China del siglo I a.C. a actual, pero 100.000 monedas se me hace una cifra interesante. Y luego el soborno más pequeño nunca era menor a las 50.000 monedas. Con lo cual empezó a funcionar ahí un negocio para el pintor y para las damas, que eran parte de este harén. Y ahí aparece en la historia Wang Zhaohun. Era una mujer muy bella, muy preparada. Había estudiado, que era algo que no estaba permitido a las mujeres, pero ella sabía leer. Tocaba música, que tocar música no era algo muy bien visto, era considerado algo menor, un arte menor. Pero muchos cronistas de la China siempre hablan de la dulzura con la que tocaba Wang Zhaohun. Bueno, un día el pintor le dice, bueno, si usted quiere que la pinte, señorita, va a tener acá que poner algún dinero. Y ella, confiando en su hermosura, se negó completamente. Entonces, el señor Zhangzhou la pintó, pero la desfavoreció. La pintó fea, vamos a decirlo así prontamente. Le quitó dones. En algún momento aparecieron en la corte del emperador los Xiongnu. Se preguntarán ustedes quiénes eran los Xiongnu. Era un pueblo nómada que dominaba las estepas del norte de Asia durante siglos, y especialmente durante la dinastía Han o Han, los podemos conocer con su nombre vulgar, que eran los hunos. Era una sociedad altamente móvil, centrada en el pastoreo, con una dependencia de caballos y ganado. Bueno, estaban organizados en una estructura jerárquica, quise decir, o debería haber dicho, liderada por un Chan Yu, que era un jefe, que tenía que tener una destreza militar llamativa, eran hábiles jinetes, arqueros, y esto representaba una amenaza constante para los chinos sedentarios. Y las incursiones que hacían estos unos, llamémoslo, que no es el nombre, en los territorios Han, era para obtener recursos y cautivos, y eran muy frecuentes, lo que originaba unos conflictos continuos el emperador dijo, bueno, vamos a recibir a este gobernante, a este Xiongnu, que se llamaba Wang Ye. Una forma de tratar de mantener buenas relaciones con estos vecinos conflictivos. Entonces vino este Wang Ye a rendir homenaje a la corte Han. Aquí aparecen dos versiones de distintos libros a los que hemos tenido acceso. Una es que este jefe Wang Ye le dijo al emperador, oiga, ando con ganas de casarme, ¿por qué no me regala una consorte? La otra es que el emperador, para quedar bien con este vecino y de alguna manera estrechar algún tipo de lazos entre jefaturas, entre cortes, le quiso regalar una concubina. No es tópico de esta charla el papel que tenía la mujer en esos momentos, lo cual tendríamos para hablar durante bastante, pero bueno, piénsenlo, estamos en el siglo I antes de Cristo, estas cosas son así. Bueno, el emperador aceptó, haya sido que le ofreció o que el otro le pidió, pero dijo, ok, fue a consultar los retratos y seleccionó nada más y nada menos que a Wang Zhaohun para enviarla basado en el retrato. Muy bien, el día que tenía que partir esta mujer, armaron ahí toda una fiesta, se imagina, todo el champán, los cachopos, todo en la corte, un lujo total. Y dentro de la ceremonia aparece por una puerta Zhaohun y el emperador se le cayó la mandíbula al suelo, porque la belleza de esta mujer no tenía igual en ninguna mujer del palacio, sobresalía en la conversación, mostraba gracia, mostraba elegancia, pero había dado la palabra al emperador, así que lamentó su decisión. A ver, el nombre había sido registrado, había dado una palabra, encima con una nación extranjera con la que tenían problemas a cada rato, con lo cual, como un caballero, dijo, ok, muy bien. El jefe, el Xiongnu, que era Wang Ye, ahí está, cuando vio la belleza de la muchacha, se imaginarán ustedes, agradeció, dio un discurso sobre la paz y la hermandad de los pueblos y cómo nos queremos, la subió a su caballo y se dio a la fuga. Muy bien. Cuando se retira esta delegación, el emperador dijo, ¿qué pasó acá? Empezó a investigar y notó exactamente estas corruptelas que hemos detallado. Especialmente había varios pintores y varios tenían eso, pero especialmente Mao Zhangzhou, que era el que había hecho este retrato que llevó a esta pérdida del emperador, fue directamente arrastrado por las calles hasta la plaza del mercado y fue decapitado públicamente. Como si esto fuera poco, los otros pintores también fueron llevados a la plaza pública y también decapitados. Con lo cual nos deja una reflexión que es, si somos pintores no tenemos que hacer ni más linda ni más fea a ninguna a cambio de dinero, por si acaso. El tema es que todos fueron ejecutados ese mismo día y después de ese incidente quedaron muy pocos pintores hábiles en la capital del imperio. Aparte fueron, por supuesto, culpados por corrupción, aparte de por corrupción, por menoscabo al placer del Hijo del Cielo, o sea, el emperador. El tema es que el emperador Yuan nunca pudo olvidar a Wang Zhaohun y desde entonces fue a ver, cosa que debería haber hecho al principio, fue a ver a sus favoritas en persona. Nada de andar eligiendo a través de un cuadro. Ahora bien, la historia de Wang Zhaohun fue inmortalizada en varias poesías, en varias obras de teatro, en varias obras de arte, y evolucionó de una narrativa de tragedia personal a una especie de heroísmo patriótico, como la mujer que fue sacrificada. Aunque esto tiene algo de mentira, porque en la China jamás existían los casamientos por amor, menos en esa época. Los que decidían con quién se casaba una hija eran los padres, con lo cual el amor era algo, olvídenlo, podía durar una relación breve, pero no tenía futuro. Pero todas estas obras de arte representan la compleja interacción de belleza, política e intercambio cultural que dejó una huella en la cultura china. Eso es de lo que nos hacemos eco hoy. No voy a terminar la charla sin recomendar unos libros de un tal He Hong, o sea, G-E-H-O-N-G, que hace unos registros misceláneos de relatos, y una página que se llama China Viva, que la pueden buscar en Google, que también tiene muchos relatos antiguos de una cultura a la que en este lugar del mundo lamentablemente llega poco, pero tiene una riqueza de historias muy grande. Bien, Godofredo, aprovechando que estamos solos, ¿a qué conclusión podríamos llegar? A ninguna. Como siempre, a ninguna. Y a la hora de ilustrar esto, nos pusimos a pensar un poco. Alguna canción que hablara de estas mujeres dolientes, porque algunas, me imagino, entre mil mujeres, podía ser que algunas nunca jamás fueran favorecidas por el emperador, con lo cual estaban condenadas a una virginidad de por vida. Y apareció ahí una canción que habla justamente de estas mujeres. Vamos a escuchar a David Bowie con su canción China Girl. We'll be right back. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí Elena, la movilera más dicharachera de Fueguitos en la Caverna. Y como siempre andando por ahí me encontré con una cara amiga del programa, una persona muy querida que vino a hablar de un tema muy interesante. ¿Con quién estamos? Pues soy Patricia Martínez, ¿qué tal? Nuestra Patricia, bien, bien. Cuéntanos. Pues aquí nos hemos encontrado en el Centro Municipal de la Arena. Sí, un miércoles. ¿Quién no quiere la cosa? En una charla muy interesante con Amnistía Internacional, con el coordinador de España de Amnistía Internacional, tratando temas complicados, porque el panorama pinta pesimista y sin embargo nos vamos con un mensaje un poquitín de esperanza. Yo me quedo con esa parte final, contigo diciendo que hay que construir un discurso que contrarrestre el de odio y con Esteban diciendo que tenemos que estar juntos. Pero eso es el final, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué panorama se plantea? Pues la verdad es que cuando hace cosa de mes y pico me plantearon venir a moderar esta charla, es verdad que ya estaban sucediendo acontecimientos muy, muy extremos en varias partes del planeta, pero sí que es cierto que justo esta semana, cuando se cumplen 12 días de la invasión por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán y todo lo que ha desencadenado en esa región de Oriente Próximo, me parecía como, parece que nada sucede por casualidad, ¿no? Y hoy era un día pues muy oportuno, además cuando se cumplen 22 años de los atentados del 11 de marzo, precisamente para abordar estas cuestiones, para relacionar acontecimientos y ver las consecuencias de los gobiernos autoritarios y de que efectivamente no se cumplan los derechos humanos, que los derechos humanos se tiendan a olvidar, a quedar en una absoluta, en la lista de prioridades, los últimos, ¿no? Cuando por encima esté el poder, la economía, cualquier otro tipo de cuestiones, y que los derechos humanos sea lo último que se respete, lo último de esa lista de prioridades. A mí me llamó mucho la atención, bueno, me lleva llamando desde hace tiempo. Por un lado están los hechos, las cosas que pasan, que son terribles en sí mismo, pero es que también es terrible cómo lo recibe la gente. Porque nos llega la información falseada o porque estamos anestesiados. Es una palabra que se repitió mucho hoy aquí. Fíjate que mencionaba, volviendo un poco al tema de esos 22 años del 11M que se cumplen, realmente han pasado poco más de dos décadas, realmente no es tanto tiempo, digamos, en un escenario amplio, ¿no? En lo que es la historia universal, la historia de la humanidad, es un periodo muy corto de tiempo, pero fíjate la cantidad de cosas que han cambiado. Recordábamos esta mañana una compañera y yo cómo habíamos recibido las primeras informaciones respecto a esos atentados en Madrid. Ella estaba trabajando en aquel momento precisamente en El País, yo estaba trabajando aquí en una televisión local, y la información llegaba con cuentagotas. O sea, recurríamos a los medios de comunicación tradicionales, a la radio, a la televisión. El propio diario El País sacó aquel día una edición vespertina con las primeras informaciones que se tenían, con aquella desinformación que aplicaba el gobierno de José María Aznar, que ya intentó con mentiras a tres días de las elecciones, como estábamos en aquel momento, manipular la realidad y llevar a la opinión pública a determinar o a pensar que la autoría de los atentados correspondía a la banda terrorista ETA. Ya en aquel momento había una manipulación de la información, pero lo curioso es que ahora, apenas 20 años después, ha cambiado tanto el paradigma comunicativo que esos estímulos no nos llegan solo a través de los medios de comunicación tradicionales, no llegan a través de esos gobiernos que manipulan, que lanzan esos mensajes, sino que hay todo un ejército, y voy a decirlo así con ese término belicista, todo un ejército encargado de que esos mensajes lleguen, bien por sea, por personas reconocidas, personajes con nombre y apellidos, o a través de meros bots o a través de meros anónimos que se encargan de ir creando y de ir alimentando al monstruo de la desinformación, ¿no?, de las fake news. Y llega un momento que efectivamente el estímulo es tan amplio, es tan grande, que mucha gente es incapaz de distinguir qué es real y qué no es real. Es incapaz de detectar que está siendo manipulado. Recuerdo que el 11M yo era una chavala de 20 años, pero yo ya en aquel momento sospechabas de las cosas, de lo que te está llegando. Esto quizá hay que contrastarlo, esto quizá lo que nos están contando es una manipulación electoralista, porque dentro de 2 días hay unas elecciones generales en España. Pero ahora, si no tenemos las herramientas, no somos capaces de distinguir la realidad. De hecho, lo estamos viendo, mencionaba yo al final el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está avanzando a tal ritmo que ya es imposible en muchas ocasiones distinguir si una foto es real, si una voz incluso es real, con lo cual estamos ante un terreno ignoto que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, pero pueden ser devastadoras, en malas manos. Madre mía, vaya panorama. ¿Qué hacemos, Patri? Es que desde una individualidad, en este mundo tan individualista, es complejo. Pero yo sí que me quedo con lo que decía Esteban de hacer piña, de hacer red. Tenemos que estar juntos, sí. De autovisibilizarnos, es decir, de no quedarnos únicamente con nuestro discurso y nuestro pensamiento crítico en nuestras redes, en nuestra casa, en nuestro entorno cercano, sino en compartir, en buscar espacios donde podamos colaborar, donde podamos aportar, donde podamos contrarrestar ese mensaje, porque si todo ese ejército de desalmados transmitiendo esos mensajes de odio en redes sociales, y no tan en redes sociales, porque algunos ya están, se sienten totalmente legitimados con su discurso y campan a sus anchas por nuestras ciudades. Lo vimos el otro día con el monumento de Simancas aquí en Gijón. Es decir, algunos sí que es verdad que iban encapuchados, pero esas otras chicas a las que saludé antes en el público iban a cara descubierta y no se avergonzaban de tener un mensaje neofascista, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros también seamos capaces de hacer piña, y porque el discurso en favor de los derechos humanos y de la democracia obviamente debería ser universal y debemos luchar por ello. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, y no te invito a venir a Fueguitos porque sabes que es tu casa y puedes venir cuando quieras. Gracias, Patri. Gracias a ti, Elena, y un abrazo muy grande para Catriel. Hacemos radio porque queremos. Nos acompaña gente en nuestra misma sintonía. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Esto es un ejercicio de libertad radiofónica. Fueguitos en la caverna. Una pulsión de libertad entre tanto desconcierto. I love my radio, my midnight radio. Desde los alardes del pasado, donde hincar las raíces de naciones, de primera, aún se arrodillan ante mi presencia. Seré magnánimo. La próxima guerra no os afectará demasiado. No me vengas con bagatelas de derechos, de necesidades, de niños, de mujeres, de hombres. No tengo alma ni recuerdos. Tengo un poder omnímodo y lo empleo. Si tú no lo notas, no es que desaparezca, solo cambio de aspecto. Eres el detrito de mi historia. Si te hablan de salvar la nación, te hablan de mí. Si te hablan de hundir la nación, te hablan de mí. Si están mudos, te hablan de mí, omnipresente. Bueno, esto comienza evidentemente poético. Tenemos hoy un invitado que está presentándose muy seguido últimamente. Está presentando, aparentemente, por lo que me han comentado, alguna que otra obra nueva. Pero como de costumbre, no seguiré hablando yo, sino que vamos a dejar que nuestro invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Con Francisco Javier Rodríguez Amorín. Y me han invitado, creo que Godofredo fue el que habló conmigo, para presentar mi libro provisional, que es mi segundo poemario publicado, pero el poema que acabo de recitar es Poder Omnímodo, que es del primero de Segunda Crónica en verso. Sí, algo de eso hablamos tangencialmente, porque usted tuvimos una entrevista alguna vez en este programa, pero no por su faceta poética, sino por otras de sus actividades. Ahora bien, vamos a ver el tema más poético, más de los libros. ¿Por qué poesía? ¿Cómo fue que se le ocurrió alguna vez tomar un bolígrafo o presionar unas teclas y escribir un poema? Bueno, yo empecé muy jovencito a escribir, a emborronar libretas, muy, muy jovencito, pues, no lo te sé decir, 16, 17 años, y estuve escribiendo y emborronando libretas y tirando a la papelera durante muchos años, y en el hasta que me decidí a publicar este primer poemario, que salió en 2021, en diciembre de 2021, que es Segunda Crónica en verso, que es un poco el resumen de todos esos años que me ponía de vez en cuando a emborronar las libretas con lo que pensaba. Y aquel jovencito que emborronaba libretas, como dice usted, ¿qué leía? Pues al principio leía poco, porque bueno, como digo en algún poema de este nuevo libro de Provisional, me costaba leer porque era disléxico, y al principio, bueno, pero después empecé a leer poesía, pues en España, y siendo de un poco zurdo, pues lees a la generación del 27, lees a Machado, lees a Unamuno, lees a, bueno, pues a los grandes popes, las chicas había menos y se las conocía menos de aquella época. ¿No aparecía por ahí alguna Rosalía de Castro? Sí, porque mis padres son gallegos, entonces aparecía Rosalía de Castro y aparecía algunas otras chicas, sí. ¿Y qué otros poetas no españoles te fueron llegando? Sobre todo César Vallejo y Pizarnik, sobre todo César Vallejo con Trilce. Cuando uno empieza a leer poesía, empieza a notar una cuestión de estilo, que le empieza a gustar determinado estilo y otros que por ahí no tanto, no le llegan. Eso pasa en cada persona por separado, cada uno va haciéndose, digamos, su propio gusto. En tu caso, ¿qué notabas en común entre las lecturas que ibas haciendo, o qué notaba aquel niño que emborronaba papeles? Bueno, el niño, yo no, ya casi ya uno ya no se acuerda, ¿no?, de lo que notaba el niño, ¿no? Bueno, tendía hacia el surrealismo, porque era lo que más me llegaba, y era lo que más a los diferentes tipos de surrealismo que puede haber, ¿no? Escritura automática, dadaísmo, tal, todas esas cosas que pueda haber por ahí, pero sí, me gustaba mucho, era una de las cosas que más me gustaba. Y después eso, pues lo ibas intentando reflejar en lo que tú escribías, o reflejar o utilizar en lo que tú escribías. Uh-huh. Y fuera de la poesía, ¿qué autores te andabas siguiendo? Pues todos, pues, hombre, yo qué sé, ahora me viene a la cabeza Boy Casares, me viene a la cabeza Joel Supremo, me viene a la cabeza Cortázar, me viene a la cabeza, bueno, pues esta literatura que, por ejemplo, Joel Supremo, yo creo que es una de las novelas que a mí me impactó muchísimo. El túnel de Sábato también es una novela que a mí me impactó muchísimo. Bueno, en general, mucha literatura sudamericana. ¿Anduviste por esa parte de la cultura que aquí un poco se desdeñaba, como eran los tebeos, los cómics? Sí, también, sí. ¿Mortadelo y Filemón, por ejemplo? Mortadelo y Filemón, está claro, sí. Ahí, sí. Pero me gustaba más leer. No era un seguidor acérrimo de... No porque lo desdeñara, sino porque, bueno, pues me gustaba más, a lo mejor, coger una novela y leerla. Ahora me cansan. Pero ya digo yo que es por la edad. Bueno, al poeta, ¿qué le inspira? La vida, lo que pasa alrededor, la vida. Sí. Un poquito es lo que voy desgranando en lo que voy escribiendo, ¿no? Uh-huh. Al ir releyendo un poco lo que has escrito en otros tiempos, uno lee eso y se encuentra con ese uno mismo, pero de hace otros que era otra persona el que escribió, porque bueno, uno va pasando, pero ¿qué te pasó de encontrar algo sobre ti que no habías notado antes? No, porque son estos de provisional son escritos desde hace poco, entonces ahí no. Y en la segunda crónica en verso es una poesía que es un poco más oscura, alembicada y con una técnica un poco más eso de surrealista, y en realidad lo que hace es esconder los sentimientos de ese chaval o de ese jovencito o de ese paisano, porque fueron 30 años, entonces estamos hablando de mucho tiempo. Y claro, está todo como muy destilado, ¿no? Uh-huh. Lo primero que se escribía o lo primero que iba no era realmente así. Eso han ido pasando años, han estado mucho tiempo metido en un cajón, ¿no? Cometí el error de decirle a Javier Muñiz que yo cuando escribía algo lo cogía, lo metía en un cajón. Y el tiempo decía, después cuando lo sacabas, el tiempo decidía si aquello, porque la primera vez que lo leías decías, uy, qué maravilla, que es que he escrito la mejor poesía del mundo, ¿no? Y cuando al tiempo volvías y lo releías decías, jolín, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces él me decía que no era un poeta, entonces me presentaba la presentación de Segunda Crónica en verso, la hizo como un no poeta, ¿no? Por eso, ¿no? Dice, los poetas siempre escribimos lo mejor, pase el tiempo que el tiempo que pase, ¿no? Entonces, sí que me reconozco en algunos poemas, o en todos los poemas, y sí que reconozco los sentimientos que hay detrás de los poemas, pero son sentimientos y son inseguridades de una persona que no tenía, por ejemplo, la seguridad o que no tenía la seguridad que pueda tener ahora, ¿no? Uh-huh. Aunque también es también por la edad, ¿no? Porque lógicamente, pues, cuando eras muy joven, pues, pero también tampoco la tenía cuando tenía 40 años o cuando tenía 45 o 45. Uh-huh. Bueno, vamos al espacio de autopromoción, porque últimamente venís presentando varias veces y en distintas ciudades de aquí de Asturias este último libro. El más reciente, llamémoslo. ¿Qué hilo conductor o qué le podemos decir al que escucha en este momento que es lo que trajo este libro a el papel? Bueno, es un libro que tiene tres partes, provisional, que tiene una importante influencia de la ciencia y que en el que se relata un poco pues las cosas que me han ido pasando en este momento, ¿no? Una primera parte que se llama Rito, que es más personal, más personal, otra parte que es dialéctica, que bueno, pues ahí los poemas son un poquito más sociales o políticos, si se quiere llamar, y después una parte que se llama Guerrera, que está dedicada a Luisa, que es mi actual pareja, ¿no? Entonces es un poco, se va a encontrar con poemas que van relatando esos dos, tres últimos años de mi existencia, ¿no? Uh-huh. Aparece mucho y recurrentemente en tu libro el tema de las ciencias. ¿Cómo es tu relación con esa parte de la ciencia dura, que no tiene nada que ver con la poesía, claro, pero tú que de alguna manera la traes? Sí. Bueno, el libro empieza con una reflexión que no es mía, sino que es de una mujer, una científica, que si lo encuentro, pues mira, que no lo voy a encontrar. Uh-huh. que viene a decir algo así, que yo creo que me lo sé de memoria, como que soy de las personas que creen que la ciencia encierra una gran belleza. Uh-huh. Y esto lo decía Madame Curie. Uh-huh. Entonces, bueno, esta es una de las citas que bueno, que tiene... no creo que sea una exageración, porque hubo grandes científicos que explicaron alguna vez que la matemática era el lenguaje del universo, y hay quienes en la matemática no pueden ver mucho. Sí. Ah, y lo encontró bien. Estoy entre aquellos que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Marie Curie. En realidad le puse los dos apellidos suyos, pues, pero son sí. polacos. Sí, no, ya hemos hablado en este programa de Marie Curie y su apellido de soltera es impronunciable y ya está, nos rendimos. No lo vamos a atar. Entonces, la ciencia, yo, que, bueno, antes dije que me cansaba un poco ahora la novela, sí que leo más divulgación científica, creo que... hay una pelea entre lo que es ciencia y sentido común, ¿no? El sentido común te lleva a veces a monstruos, incluso políticos, y la ciencia va derribando esos monstruos, ¿no? Yo digo que soy terraplanista. Porque, ¿terraplanista? Sí, porque el sentido común dice que la Tierra es plana. Y lo dice porque somos muy pequeñitos en comparación con la Tierra. Entonces nosotros no vemos la curvatura de la Tierra. Tenemos que utilizar, ¿qué utilizamos para saber que la Tierra es redonda? No utilizamos el sentido común, utilizamos la ciencia. Hubo mucha gente que se peleó con los datos que no le encajaban y al final dijeron, es que no es plana. Incluso hubo un señor que, armado de un camello y un palo... en su momento, no, Eratóstenes era. Sí, el señor no lo hizo, mandó a los esclavos. Tuve país, bueno, pero a partir de eso, sí. Y utilizando algo tan simple como el teorema de Pitágoras, llegó a una conclusión bastante acertada. Bastante acertada. Otro ejemplo de sentido común, tú ves que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Al día siguiente sale por el este, entonces... ¿quién gira alrededor de quién? Lógicamente el Sol gira alrededor de la Tierra. Eso es lo que nos dice el sentido común. Bueno, eso después, cuando te ponen un catalejo y empiezas a mirar y tal, necesitas otra vez la ciencia para que te expliquen que no es así, que en realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces, ese es un poco todo lo que yo utilizo, esa contradicción entre el sentido común y la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ahora hay otra contradicción, ¿no? Es decir, lo que vemos es real o no es real, ¿no? Pues dice, la naturaleza parece ser así, genuinamente azarosa y probabilística en sus entresijos más profundos. Este es uno de los mensajes de la mecánica cuántica sobre el carácter del universo físico. Nuestro sentido común nos dice que lo que vemos, que lo que tocamos está aquí, y después resulta que estamos compuestos de átomos que en su mayoría es espacio, vacío. Y que nunca se tocan y que nunca llegamos a tocarnos realmente. Exactamente. Sí. Entonces, la ciencia, tú utilizas la ciencia para entender algo más allá de... Y la ciencia, dentro de esas explicaciones, uno de sus criterios pues es el de la belleza. Bien, te propongo hacer una pausa en este tema científico para hacerte escuchar un audio que aparentemente llega desde Argentina. Y es una poesía de Silvia Jayo, una amiga de este programa, que nos has hecho llegar. Para el querido poeta Amorín, para los queridos fueguitos en la caverna, porque después de haber leído Provisional, pude escribir esto. Ando entre meteoritos y mármoles. Es un cuerpo celeste lejano, de acá no más, detrás del Atlántico, donde nació provisionalmente. Me cortan olitas gramaticales, números entre tubos de ensayo, días de semana y chiquilinas en patio donde se las olvida. Tabla periódica en el habla, abrazos en el agua, baile de sentidos. Isaac es un amigo en tus poemas, querido poeta, y todo lo que es sólido se nos vuelve sentimientos. Tiernas piedras que pesan por la emoción más que ellas mismas. Y hay un continente que está más allá, donde una mujer yace sólida mientras vos seguís viviendo. Abrazo la ciencia que te constituye y que te hace llegar hasta mí, hasta nosotros. desde lo más intrínseco, la genética de tu amorosa pulpa. Gracias. Eres ya casi un poeta internacional, ya. Donde aparecen inspiraciones de otros países. Sí. Contame un poco qué se siente con esto. Ah, muy bien. No, bueno, con Silvia, pues a partir de mi participación en el Flipas, pues hemos tenido una... Yo le mandé el poemario y ella, pues le gustó y la invité a participar en la presentación a través de fueguitos del poemario y se le ocurrió esta preciosa participación. Bueno, vamos a un poco abusar de nuestra confianza y pedirte algún texto, ya que estamos hablando de poesías, veníamos hablando de ciencia, no sé, supongo que tendrás alguno elegido. Sí, voy a, de la primera parte de Rito, empieza con un poema que es de amor grande, está dedicado a la que fuera mi mujer durante 35 años, que ya falleció, desgraciadamente, y al final yo creo que voy a hablar ese generalmente lo recita Luisa, porque yo si no casi no soy capaz de hacerlo. Pero este que habla de mí, pues sí que se titula Prometio, que bueno, es un elemento químico, que es una tierra rara, y a lo mejor pues me estoy llamando raro, ¿no? Y dice una cosa así como: escuchando más lloros se convierte en poco a poco de pájaros a loros. No hablé contigo por falta de curvatura, y la radiación me reivindica como disléxico, sintiéndome una persiana más. A veces me enrollo, a veces no. A veces funciono, a veces no. No hablé contigo por falta de curvatura, y como persiana sin reparar, te digo que hoy es un mal día. A veces me enrollo, a veces no. A veces funciono, a veces no. Cantando altos los coros, se convierten poco a poco de pájaros a loros. 61 días después, la memoria a veces me enrolla, a veces no. El universo está disperso, negro, frío. A veces funciona, a veces no. Yo no sé. Muy bien. Wow. Bien, Godofredo me hace seña de que nos están quedando un par de minutos para esta entrevista, así que bueno, vamos un poco a lo que le interesa a todo poeta, que es si las masas que nos escuchan, las cientos de personas que nos escuchan, quieren conocerte, adquirir un libro tuyo o leer algo de lo que haces, ¿por qué medios o canales sueles difundir? Bueno, los libros están en la editorial El Garaje, poniendo en el editorial El Garaje, uh-huh. en cualquier buscador sale, y poniendo, yo estoy en bastantes redes sociales y casi todos mis perfiles son de los dos apellidos juntos, Rodríguez Amorín, pues en Facebook, en Instagram, en X, en Blue Sky, en cualquiera de estos, pues me pueden encontrar. Y tengo un blog también en Blogspot, que también es Rodríguez Blogspot junto Rodríguez Amorín. Muy bien. Bueno, para los segundos que nos quedan, ¿qué te parece regalarnos otro poema? Bueno, pues sí. Es el primer poema que leí, que habla un poco ya de lo que se nos venía encima. Pues ahora un poco este, que habla un poquito de la guerra. No lo voy a leer entero, pero tiene un pequeño defecto, y está mal que lo diga yo, y es que hablando de la guerra no cito a ningún país de África, que es el sitio donde más guerras y donde más personas están muriendo por la guerra, ¿no? Bueno, eso es quizás para reflexionar en otro momento si estamos o no estamos bien informados de la realidad que pasa, ¿no? Antes de leer este poema, voy a leer otra entrada del libro Hazañas bélicas, de relatos, de Manuel Blanco Chivite, también de la editorial El Garaje, y antes de que de empezar sus relatos, él cita a algunas personas que reflexionan sobre la guerra, y hay uno que dice: quiera el divino nombre derramar el castigo sobre las cabezas árabes, que se pierda su simiente y sean aniquilados. Se prohíbe tener piedad de ellos. Debemos lanzarles misiles con alegría y exterminarlos. Son malos y están malditos. Esto lo dijo el gran rabino Yosef Obadiah el 12 de abril de 2001. Bueno, entonces, un pacifista. Un pacifista, sí, está claro. Y el poema se titula Viajes gratis en el vellocino del coro. Y dice: esta mañana al levantarme he sentido en el pecho un gran ardor guerrero. Mientras desayuno llego a la conclusión: todo pueblo tiene derecho a defenderse de su agresor en Palestina, en Sáhara, en Yemen, en Ucrania. Durante la comida casi me atraganto con una contradicción y las alcachofas. Pero durante la cena llego a una drástica decisión. En la noche partiré sin hacer ruido, hacia las aguas donde se navega sin red, y pondré un tuit furibundo contra quien no piense como yo. No me seáis flojos, rojos de mierda. El envío de armas ofensivas a la población es el primer paso para la paz. Satisfecho con mi arrojo y mi valor, me meto entre las sábanas. Soñaré con las batallas que mañana no tengo que librar. Francisco Javier Rodríguez Amorín, no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias a vosotros, sobre todo a Godofredo. Un lujo todo, Godofredo, ¿no? ¿Salió todo bien? Bueno. El único problema que tenemos ahora es que, bueno, hay que volver a traer a Elena al estudio y tenemos que ver por dónde anda la vaca, pero creo que ha sido un lujazo de programa nuevamente. Venimos superándonos semana a semana y, como no está Elena, no voy a hacer la pregunta con la que cerramos el programa, así que subí la cortina que me voy. Well, a dagger in your ear.